al final todas las tiendas, todas las tiendas que abren o así, o negocios grandes, ellos las halconean para poderles cobrar. Y por eso, precisamente por eso quieren comprarle el pan para que sigan robando, sigan chingando a la gente. Y al compañero de tránsito, lo que es como Pablo, a él lo torturaron de la vez, que era después de la noche. Quieren que quede para poderles cobrar piso. Entonces, precisamente por eso quieren que le den pan para que sigan robando.